la oración más milagrosa del mundo al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Ven, Espíritu Santo, y envía del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, Dador de gracias, ven, Luz de los corazones. Consolador magnífico, dulce huésped del alma, mi dulce refrigerio. Descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido. Dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Espíritu Santo, eres viento, llévame donde quieras. Eres brisa, déjame respirar lo nuevo. Eres fuerza, levántame del suelo. Eres vida, dame pasión por la vida. Eres alimento, nútreme de tu savia. Eres luz, ilumíname con tus rayos. Eres calor, calienta mi existencia. Eres libertad, hazme libre. Eres fecundidad, cúbreme con tu sombra. Eres agua viva, dame de beber. Eres respuesta, dame fuerza para decir sí al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el aliento del Padre y del Hijo en la eternidad dichosa. Tú nos has sido enviado por Jesús para hacernos comprender lo que Él nos ha dicho y guiarnos hacia la verdad completa. Tú eres para nosotros aliento de vida, aliento creador, aliento santificador. Tú eres quien renueva todas las cosas. Humildemente te pedimos que nos animes y habites en nosotros, en cada uno y cada una de nosotros, en cada uno de nuestros hogares. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú, que abogado fiel eres llamado, del altísimo don perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos el pecado. Por ti, al eterno Padre conozcamos, y al Hijo, soberano omnipotente, y a ti, Espíritu, de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Santo Espíritu Santo, oh Espíritu Divino, oh Espíritu Consolador, quien por sus preciosos dones nos concedes en cada uno de ellos la gracia de pertenecer a ti, haz que por tu amor y gracias a tu luz podamos caminar por donde has caminado, podamos tomar la cruz y seguirte, aunque se nos haga muy pesada y aunque las fuerzas desaparezcan. Ilumínanos, Espíritu Santo, para seguir el buen camino. No quiero seguir ignorando tus designios, quiero pertenecer y alabarte con todo mi corazón y fe. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, Santo, Santo, ven sobre mí los míos. Acompáñame y transfórmame, ilumíname y sáname. Cura las llagas que dentro de mi corazón están, aquellas que no permiten que pueda yo perdonar a quien me ha ofendido y sienta mucho dolor. Alivia todo esto y enséñame a perdonar, a mirar a mis amigos y enemigos con fraternidad y generosidad. Enciende en mí el fuego de tu amor y que tu Espíritu Santo se apodere de todo mi ser, que te alabe y te diga, gracias Espíritu Santo. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean mi amparo y defensa en todo mal momento. Y tu amor y divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Y también te quería pedir esto en especial que tanto preciso para mi vida. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Al finalizar, si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. Alguien más puede estar precisando de esta milagrosa ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.